que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar las noticias más destacadas en la emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy lunes 9 de marzo del 2015. Muchas gracias por la sintonía y estamos preparados para entregarles las noticias. Mujeres manifestaron durante este 8 de marzo, gritaron al mundo, queremos más derechos. Y atención, presidente de Honduras anuncia alianza con el pueblo en medio de despojos, criminalización y militarización. En República Dominicana, conductores de transporte protestan por la retención de camiones cargados de mercancía. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Bueno, en Honduras, el presidente de ese país anuncia una alianza con el pueblo. ¿Cómo es esa alianza? ¿Cómo se puede anunciar una alianza cuando existe una situación de despojo, de criminalización y de militarización? ¿Pueden generarse las dos cosas? Vamos con un informe de Leslie Castro de Radio Progreso. Ayer domingo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lideró la convención de su partido político, el Partido Nacional, en la que participaron todas las figuras de esa institución, entre ellos varios expresidentes del país. Con muchas dudas en la ciudadanía sobre el financiamiento de la jornada que aglutinó a cientos de activistas políticos en el norte del país, Juan Orlando Hernández anunció una alianza con el pueblo, que incluye temas como la seguridad y la economía de Honduras. El analista Hermilo Soto cree que el discurso de Juan Orlando Hernández en relación a la alianza por el pueblo queda vacío cuando existe una política de criminalización de la protesta social, de remilitarización de la sociedad y de entrega de los recursos naturales. Luego, esa alianza con el pueblo, a mí me parece que es un discurso bastante vacío porque las acciones de este gobierno dicen todo lo contrario. Nosotros vemos una política de criminalización de la protesta social, de remilitarización de la sociedad hondureña, de entrega de los recursos naturales para explotarlos de manera irracional con un enfoque de mercancía, donde hay que sacarle ganancia y no con un enfoque de que son patrimonio de la población. Y este gobierno ha desatado una campaña de prácticamente de subastar el país ante el capital transnacional, entregando los recursos que quedan, incluso parte del territorio con la ciudad modelo. Entonces creo que por lo menos en la mayoría de la ciudadanía es un discurso que no puede calar porque por un lado se plantea una alianza con el pueblo, pero por otro lado se ejecutan las acciones que nos dice todo lo contrario. Una convención del Partido Nacional en estos momentos, ¿cómo está la situación política del país que representa? Bueno, yo creo que el Partido Nacional, como partido de gobierno, se encuentra con un escenario un poco distinto, porque hasta el mes de enero, cuando sufre su primera derrota política al no ratificar la constitucionalización o el rango constitucional de la policía militar de orden público, ¿verdad? Entonces el Partido Nacional se da cuenta de que no las tiene todas a su favor, que hay una oposición que no se le puede aplastar, ¿verdad?, que no se le puede desconocer, que no se le puede excluir, que necesariamente hay que tomarla en cuenta y que si se quiere avanzar en una agenda parlamentaria hacia futuro, hay que construir puentes de entendimiento, abrir espacios de diálogo, porque de lo contrario no va a poder salir adelante con sus proyectos. proyecto. Juan Orlando Hernández dijo este domingo que no van a permitir que el país vuelva a vivir hechos como los del 2009 cuando se produjo un golpe de Estado y que las acciones de su gobierno van a dejar cambios históricos. La actividad del Partido Nacional evidenció que en el país estamos permanentemente en campaña política, dijo Hermilo Soto. Además dijo que esto es parte de la fragilidad de la democracia hondureña que persistirá mientras no exista una reforma política en el país. Desde Radio Progreso en Honduras, para leer Contacto Sur, reportó Leslie Castro. Y este domingo se registraron diversas manifestaciones en varios países en defensa de los derechos de la mujer. Escenarios que sirvieron para manifestaciones, proclamas, fueron Nicaragua, España, Costa Rica, China, Paraguay, Marruecos, Guatemala, Brasil, Venezuela, entre otros. Hay que destacar que el Papa Francisco destacó en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora la importancia de la presencia de las mujeres en las sociedades actuales y afirmó que un mundo en el que son marginadas es un mundo estéril. Hubo manifestaciones. También se esperan para hoy y en estos días manifestaciones en Nueva York, en la sede de la ONU, donde representantes de al menos 1.100 organizaciones no gubernamentales de mujeres estarán expresando su deseo de que se incremente y mejore los procesos de igualdad. En Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Unión Nacional de Mujeres, una mujer, durante la clausura del Tercer Congreso Venezolano de las Mujeres, que reunió a más de 8.000 mujeres en la Plaza Diego Ibarra en Caracas. Escuchemos los alcances de esta creación de la Unión Nacional de Mujeres. Fundación hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de la organización unitaria que va a convocar, a agrupar y va a defender los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad de la mujer venezolana, que va a federar y a confederar todas las organizaciones de base, parroquiales, municipales, estadales, y se ha propuesto fundarla hoy, 8 de marzo del año 2015, fundar la Unión Nacional de mujeres, una mujer, aquellas que están de acuerdo, delegadas en aprobar la fundación hoy, 8 de marzo del 2015, de la Unión Nacional de Mujeres, a hacerlo con la señal de costumbre. ¡Aprobado! Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. ¿Y por qué en República Dominicana los conductores, los transportistas de carga están molestos? ¿Por qué hay esa molestia? Vamos a tener un informe con Yosmely Astacio de Radio Ceibo. Unas 27 patanas y camiones de cargas de mercancía se encuentran retenidas en la cercanía de la Dirección de Aduanas de Haití, lo que ha creado descontento entre los conductores dominicanos. En tanto, miembros especializados de la unidad antichoques de la Policía Nacional de Puerto Príncipe fueron enviados ayer a reforzar la seguridad en los consulados de Juana Méndez y Cabo Haitiano ante las amenazas de grupos de realizar protestas. Igualmente, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, del Ejército de la República Dominicana y otros organismos de seguridad del Estado redoblaron la vigilancia desde ayer tarde en todas las áreas donde se celebra el mercado binacional en Dajabón. Las autoridades haitianas ordenaron a los transportistas dominicanos abandonar el país, pero decidieron retener los vehículos de transporte de mercancía porque ya estaban registrados en aduana. Recordamos que la Cancillería Dominicana retiró a todo el personal diplomático de los 5 consulados dominicanos en Haití cerrados esta semana y de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe, donde solo quedó el encargado de negocios, Pastor Vázquez. Todo esto a raíz de que fue quemada la bandera dominicana en territorio haitiano y al ataque que sufrió la embajada dominicana en ese país. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para leer Contacto Sur, Yomeili Astacio. Y arranca un importante evento asociado a la antropología en La Habana. ¿Cuál es la importancia de esta reunión de expertos especialistas? Vamos con un informe que ha preparado Pedro Martínez Pires de Radio Habana, Cuba. El Palacio de Convenciones de La Habana será la sede a partir de este lunes de la Convención Internacional de Antropología 2015 y del Tercer Congreso Iberoamericano de Antropología, a los cuales asistirán numerosos especialistas de varios continentes. Los foros fueron convocados por el Museo y la Cátedra de Antropología de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, que preside el doctor Antonio J. Martínez, y la Sociedad de Estudios Primatológicos Eopithecus de México. Además de antropólogos, asistirán a estos eventos arqueólogos, arquitectos, sociólogos, psicólogos, juristas, politólogos, historiadores, demógrafos, filósofos, urbanistas, comunicadores sociales, economistas y otros profesionales. Se desarrollarán mesas redondas y paneles sobre diversas temáticas que abarcan a los pueblos originarios, la demografía, el envejecimiento, la ecología humana, nutrición, ética, deporte y trabajo. Se verán también asuntos relacionados con la antropología, tales como la política, el racismo, la religión, la cultura y las artes, la economía, la filosofía y la lingüística. Estos foros cuentan también con los auspicios de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, el Instituto Cubano de Antropología y la Fundación Fernando Ortiz, que preside el destacado intelectual cubano Miguel Barnett. La Convención Internacional y el Congreso Iberoamericano de Antropología sesionarán hasta el próximo viernes en la capital cubana. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y atención, la Unión Sindical Obrera inició desde hace unos días una serie de movilizaciones y huelgas en varias regiones de Colombia. Se está convocando a trabajadores afiliados a movilizarse y a realizar una huelga en varias empresas a nivel regional. La principal protesta es contra la política administrativa implementadas por Ecopetrol y las demás empresas petroleras. Según ellos, estas empresas están afectando y generando crisis petrolera para hacer recortes presupuestarios y cancelaciones a contratos, es decir, inventan una crisis para no pagar los beneficios económicos. Sobre este tema, vamos a escuchar a Carolina Bautista, líder del movimiento campesino, quien rechaza el plan de desarrollo del gobierno en Colombia. Lo que van a hacer es legalizar todo un proceso que se viene dando ya desde hace unos 4 o 5 años con empresas multinacionales que han acaparado tierras de manera ilegal, como fue denunciado desde el año pasado en la zona del Bichada y en los Llanos Orientales. Hay que destacar que también en las últimas horas miles de colombianos marcharon en unas 50 ciudades del país y otras en el exterior para exigir el respeto a la vida y enviar un mensaje de unidad en torno a una nación que pide que la violencia termine de una vez por todas, un apoyo implícito a las negociaciones de paz del gobierno con la guerrilla, la FARC, fue criticado por sectores de oposición. En Colombia, donde el conflicto armado acumula medio siglo de tragedia, la tasa de homicidio se sitúa alrededor de 32%, cuando la media mundial es del 7%, destacó el ministro de posconflicto, Oscar Naranjo, desde Cartagena, en un foro. Esta marcha, que se generó en 50 ciudades, exigió a Colombia, al gobierno, a la FARC y al mundo que se genere paz, vida y convivencia en Colombia. Esto demuestra que los ciudadanos colombianos ya están cansados de violencia, piden que los diálogos de paz generen resultados y que toda la sociedad, gobierno y empresarios contribuyan con la paz y la convivencia. Hay que destacar que los representantes del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, ha manifestado críticas a los procesos de negociación que se adelantan en Cuba por parte de la FARC y el gobierno del presidente Santos.